Síguenos en redes sociales, arroba Oriente Venezolano, y en Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. Te llevo, Oriente, sembrado en mi alma estás, y ya alejarme de ti no puedo, pues como vives en mí, conmigo vas. Oriente es como decir mi vida, Oriente es todo mi respirar. Yo soy como un alcatraz en vuelo cuando remo con mi bote hacia la mar. Soy pescador de anzuelo y atarraya, soy arena y playa, soy quigua y mejillón, la nota alegre de un cuatro sonando que vive entonando toro y galerón. Soy ese sol de mi raza bravía que en la lejanía se abraza con el mar. Soy la alegría de un pueblo jocoso y yo vivo orgulloso de ser tan oriental. Oriente es un aguinaldo alegre, cuatro maracas, zurruco y tambor. Es una alabanza a la Virgen del Valle, que siempre rezamos con fe y con amor. Oriente es toda la punta paria, Oriente es arena, playa y almendrón. Oriente es la brisa que mueve la palma, por eso lo llevo aquí en mi corazón. Soy pescador de anzuelo y atarraya, soy arena y playa, soy quigua y mejillón, la nota alegre de un cuatro sonando que vive entonando polo y galerón. Soy ese sol de mi raza bravía que en la lejanía se abraza con el mar. Soy la alegría de mi oriente hermoso y yo vivo orgulloso de ser tan oriental. Oriente, Oriente, una belleza esta canción en el género merengue oriental, interpretada por nuestro amigo Romer Guerra junto a Ensamble Morichal, oriundos del estado Monagas. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. También por Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo también a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su Cultura, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, música y un poco más, en apoyo a cultores y creadores de nuestra patria. Hace poquititos minutos estuve leyendo la página del Oriente Venezolano y su Cultura y por allí me enviaron un saludo. Jacqueline Ramos dice: un abrazo, prima. Bueno, los Ramos somos primos y primas. Entonces un saludo para Jacqueline, que seguro que está en este momento en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura. Para la mensajería de texto o WhatsApp tenemos el 0426-533-8922, 0426-533-8922. Puedes solicitar tu tema musical, enviar un saludo muy especial y reportarte. Acá tengo un mensaje, dice: saludos a la gente de Caracas, desde la capital de Anzoátegui. Mi Barcelona, tu Barcelona, Lizdé. El mensaje lo envía el colega músico Nico Puerta. Está en sintonía vía streaming. Gracias, Nico. por tu mensaje y estar en este momento conectado disfrutando de nuestra música oriental. Dentro de poco vamos a reunirnos porque voy a estar por Barcelona con favor de Dios y la Virgen del Valle. Presten atención a este llamado. Si tienes un CD o un promocional en géneros de música oriental, tu programa El Oriente Venezolano y su Cultura es el aliado para que suenes en radio sin pagar payola ni estar preocupado que no me suene en esta radio comercial, en aquella, en la otra. Usted envía su material musical a nuestro correo elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Toda la información relacionada a ese audio que usted va a enviar, nosotros los vamos a procesar y, por supuesto, apoyar tu obra musical. Recordamos el 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Avanzamos con esta sección. Almanaque Cultural. Un 23 de marzo de 1854, la Cámara del Senado del Congreso de la República, presidida por el anzuatiguense Silvestre Guevara y Lira, aprueba la ley, la histórica Ley de Abolición de la Esclavitud, que puso fin al sistema esclavista en Venezuela. El 27 de marzo de 1881, en Aragua de Barcelona, estado Anzoátegui, nació el periodista y músico José Luis Camejo Chacín. Él fue compositor del afamado vals titulado Bouquet de Flores y fundador de los periódicos barceloneses Correo de Oriente y El Mensajero de Barcelona. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura. Seguimos disfrutando de nuestra bella música típica. Interpreta el grupo Manglares y Abrojos, oriundos de Lechería, municipio Urbaneja, estado Anzoátegui. El tema lleva por nombre El Pregón del Pescador. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. Valo vento, valo vento, sota vento, sota vento. A levantarse, muchachos, gritan en la ranchería, acala, acala, acala, acala. A preparar el mandinga que viene la rollería, acala, acala, acala, acala. A levantarse, muchachos, gritan en la ranchería, acala, acala, acala, acala. A preparar el mandinga que viene la rollería, acala, acala, acala, acala. El pregón del pescador, sotavento, sotavento, que viene la ribazón, valo vento, valo vento. El pregón del pescador, sotavento, sotavento, que viene la ribazón, acala, acala, acala, acala. Hasta lo alto del cerro caminaba el pescador, acala, acala, acala, acala. A divisar el cardumen que de allí se ve mejor, acala, acala, acala, acala. Hasta lo alto del cerro caminaba el pescador, acala, acala, acala, acala. A divisar el cardumen que de allí se ve mejor, acala, acala, acala, acala. Valo vento, valo vento, el pregón del pescador, sota vento, sota vento, que viene la ribazón. Valo vento, valo vento, el pregón del pescador, sota vento, sota vento, que viene la ribazón, acala, acala, acala, acala. En las tardes de mi pueblo el olor se confundía, acala, acala, acala, acala. Y el café que se hervía, acala, acala, acala, acala. En las tardes de mi pueblo el olor se confundía, acala, acala, acala, acala. Olor al lebranche frito y el café. café que se hervía. Acalacala, acalacala, palo vento, palo vento. El pregón del pescador, sotavento, sotavento, que viene el arribazón. Palo vento, palo vento. El pregón del pescador, sotavento, sotavento, que viene el arribazón. Acalacala, acalacala. Risa, gritos y alegría se oyen al calar el tren. Acalacala, acalacala. Cuando entra la rollería cayendo el atardecer. Acalacala, acalacala. Risa, gritos y alegría se oyen al calar el tren. Acalacala, acalacala. Cuando entra la rollería cayendo el atardecer. Acalacala, acalacala. Palo vento, el pregón del pescador. Sotavento, sotavento, que viene el arribazón. Palo vento, palo vento, el pregón del pescador. Sotavento, sotavento, que viene el arribazón. Acalacala, acalacala. El pregón del pescador, bellísimo ese arreglo musical en el género Aires Orientales, interpretado por el reconocido grupo Manglares y Abrojos, oriundos de Lechería, municipio Urbaneja, hermosa zona playera del estado Anzoátegui, mi tierra natal. Están en sintonía del oriente venezolano y su cultura. La mensajería de texto ya está activada, muy activada, y están llegando mensajes. El 0426-533-8922. Tenemos que seguir avanzando. Catálogo patrimonial. Hoy vamos a conocer un lugar muy especial que está ubicado en el estado Monagas. En la narración, nuestra asistente de producción, la joven periodista Paola Pertús. Están en sintonía del oriente venezolano y su cultura. En el municipio Caripe del estado Monagas se encuentran las ruinas del hospicio Nuestra Señora del Pilar de Caripe, cuyo origen se remonta al año 1773. Construido para recibir a misioneros católicos, enfermos o ancianos, la edificación contaba con una sola planta de forma rectangular, un patio interior y espacios divididos de forma proporcional. Muy cerca del hospicio se hallaba el templo consagrado al Santo Ángel Custodio de Caripe, instaurado en el año 1734 por el misionero capuchino Pedro Gelsa y un grupo de 18 familias pertenecientes a la comunidad indígena Chaima. Las ruinas del hospicio Nuestra Señora del Pilar de Caripe, estado Monagas, son patrimonio cultural del oriente venezolano. Así es como es. Así es como es. Esa voz es de María Rodríguez, la eterna sirena de Cumaná. Muy interesante la información de este emblemático lugar patrimonial ubicado en el municipio Caripe del estado Monagas. La información fue extraída de los catálogos del Instituto de Patrimonio Cultural, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ese material está disponible en la página web de Alba Ciudad 96.3 FM. Usted se coloca allí y busca catálogos patrimoniales del IPC. Y allí va a tener un despliegue informativo interesante. Yo estoy enamorada de toda esa información patrimonial. Entonces, la tarea es a ponerse a leer, a investigar. Mira que ahora viene la zafra de Semana Santa y muchos van a tener tiempo de estar en casa, no salen. Entonces, aprovechemos el tiempo de conocer a Venezuela y sus patrimonios culturales declarados. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su cultura, la mensajería de texto, WhatsApp 0426-533-8922. Por acá está mandando saludos, dice, ya en sintonía en la SODI Anzoátegui, acompañado de Sargento Segundo de la Reserva Activa, Yolimar Toro. Éxitos de nuestra parte. Muchísimas gracias por estar en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura a través del streaming. El mensaje lo envía mi queridísimo amigo J.R. Yaguaracuto. Yaguara, un abrazo para ti. Gracias, gracias siempre por esas enseñanzas. J.R. Yaguaracuto fue uno de mis maestros en el inicio de la locución y la producción allá en mi tierra natal, Barcelona, estado Anzoátegui. Pronto nos vamos a reunir, Yaguara. Te voy a escribir porque hay un proyecto muy bueno. Te va a gustar y te va a contentar. Ahorita te escribo para continuar con la Rochela Oriental, pero en privado. 0426-933-8922. Tenemos que avanzar con música alegre para darle color y sabor a este día. Escucharemos un calixo que se titula Pirata. Interpreta The Sound People del estado Bolívar. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. 12 años de trayectoria. Pila, pila, pila, pirata, que así te ganas la vida. Dile el oro que le robas a la oscuridad de la mina. Pila, pila, pila, pirata, que así te ganas la vida. Dile el oro que le robas a la oscuridad de la mina. Pila, pila, pila, pirata, que así te ganas la vida. Dile el oro que le robas a la oscuridad de la mina. Porque me dicen pirata, no tengo barco ni mar. De andar en la oscuridad con mi sincera y mandaria al duro cuarzo quebrar para extraerle su oro y así ganarme mi pan. Pirata de minas, soy campeón de profundidad. Pila, pila, pila, pirata, que así te ganas la vida. Pila el oro que le robas a la oscuridad de la mina. Pila, pila, pila, pirata, que así te ganas la vida. Pila el oro que le robas a la oscuridad de la mina. Soy audaz, soy atrevido, de profesión, no le temo a dinamita ni tampoco a su explosión. Con tal que en la galería consiga un rico filón y el sudor de mis esfuerzos llevarlos hasta el pilón. Pirata de mina, soy de su beta, soy ladrón, soy ladrón. Pila, pila, pila, pirata, que así te ganas la vida. Dile el oro que le robas a la oscuridad de la mina. Pila, pila, pila, pirata, que así te ganas la vida. Dile el oro que le robas a la oscuridad de la mina. Pirateo por Sosa Méndez, la Laguna y Panamá, y por esos laberintos no me he perdido jamás. Soy amigo de Tomí, de Lezama Contendor, y de un pirata famoso, disque Pate Morrocoy. Pirata de minas, soy con colegas a montón, pila, pila, pila, pila, pirata, que así te ganas la vida. Pila el oro que le robas a la oscuridad. Ni mar, pero si sí tengo la audacia de andar en la oscuridad con mi sincera y mandaria al duro cuarzo quebrar para extraerle su oro y así ganarme mi pan. Pirata de minas, soy campeón de profundidad. Pila, pila, pila, pirata, que así te ganas la vida. Pila el oro que le robas a la oscuridad de la mina. Pila, pila, pila, pirata, que así te ganas la vida. Pila el oro que le robas a la oscuridad. Sabemos que te encantó. En breves minutos seguimos con El Oriente Venezolano y su cultura. Las 3 y 26 minutos. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org.

sé disfrutarte tanto que no tuve otra elección. Ay, quise disfrutarte tanto que no tuve otra elección. Acepté yo ese contrato, ay, y esa fue mi perdición. Acepté yo ese contrato y esa fue mi perdición. Ya no voy a donde quiera, ya no tomo decisiones. Ya no voy a donde quiera, ya no tomo decisiones. Tan bonita es una fiera, dueña de mis pantalones. Tan bonita es una fiera, dueña de mis pantalones. Yo no pensaba que esto ocurriera. Tú me atrapaste, linda morena, y con la tuya te sales vena. Ahora te sigo a donde quieras. Yo no pensaba que esto ocurriera. Tú me atrapaste, linda morena, y con la tuya te sales vena. Ahora te sigo a donde quieras. ¡Cállense! Mi perdición, buenísima, esta jota carupanera fusionada, interpretada por Carmelo con Carburo. En la ejecución del cuatro está el maestro Alfonso Moreno, que años atrás fue el cuatrista oficial de María Rodríguez, la sirena de Cumara, de Cumaná, todos oriundos del estado Sucre. Buenísima esa pieza para bailar. Aquí estábamos bailando, disfrutando de esa jota carupanera fusionada. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. También por Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. Les saluda su amiga Liz de Ramos. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. El 0426-533-8922. 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Tenemos esta sección a continuación. Agenda cultural. Ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando las notas e invitaciones de sus eventos y actividades. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com, todo en minúscula y pegadito. También pueden dejar sus agendas en nuestra página de Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. El apoyo es para las fundaciones y comunidades organizadas que hacen trabajos maravillosos, fomentando la cultura popular tradicional de nuestra amada patria Venezuela. Si usted está preparando un taller, ¿verdad?, un concierto, una reunión especialísima de cultores y cultoras, cualquier actividad de esas bonitas que se están haciendo en las comunidades, en su centro de estudio, de música, de danza, de teatro, de cine, de lo que sea, nosotros con muchísimo gusto lo vamos a dar apoyo y difusión en nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Hoy continuamos recomendando que visiten las redes sociales de la Casona Cultural Aquiles Nazoa para que se inscriban en los talleres de joropo que están ofreciendo para el mes de marzo. Aprende a bailar joropo central, llanero oriental, entre otros. Conoce más detalles sobre los talleres presenciales y gratuitos dedicados al joropo visitando las redes sociales de la Casona Cultural Aquiles Nazoa. Redes sociales de la Casona Cultural Aquiles Nazoa. Allí está en detalle toda la programación que les ofrece gratuita para todos ustedes. Esto es un ente que está adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Continuamos disfrutando de la bella música típica de nuestra región oriental. Disfrutaremos de un punto cruzado en la voz del joven Manuel Carrillo de Casanay, Estado Sucre. Es el oriente venezolano y su cultura. La décima, hermoso este arreglo musical en el género punto cruzado, donde se destacan las melodías de la bandola oriental. El tema es interpretado por el joven Manuel Carrillo de Casanay, Estado Sucre. Hace años tuve la oportunidad de conocerlo y escucharlo cantar junto al grupo Raíces de Nuestra Tierra en el Paseo Colón de Puerto La Cruz. Todo un espectáculo, unas voces privilegiadas. Un saludo muy especial también debe ir a Casanay, Estado Sucre. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. El 0426-533-8922. 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Están enviando saludos, pero a través del canal de YouTube de nuestro amigo Luigino Bracci, que está transmitiendo ahorita en vivo. Saludos, abrazos y besos. Ricardo Malavé está en sintonía. Está en sintonía a través del canal de YouTube de Luigino Bracci. Dice un abrazo para ti, amigo Ricardo Malavé. Ya vamos a sonar el joropo con estribillo que está solicitando. Por ahí viene. Y ya sonamos uno con el cual le dimos la apertura al programa. Tenemos que avanzar a esta hora. Costumbres y tradiciones. Hoy conoceremos datos interesantes de un instrumento musical que se ejecuta para disfrutar de nuestro joropo. Es el oriente venezolano y su cultura. ¿Qué es la cuereta? La cuereta es un pequeño acordeón utilizado para interpretar el joropo oriental.

Y el cachipito, bueno, es que le dice así, porque tiene como un moñito, bien amarrado. Cada vez que yo voy a la isla de Margarita, mi amada isla de Paraguachoa, su nombre originario, yo hago mercadito de piñonate para que me rinda varias semanas. Y entonces se disfruta, se come poquito a poco ese piñonate. Es muy delicioso. Sé que muchos están preguntando por allí, en redes sociales está la receta. Y si visita la página del Oriente Venezolano y su cultura, encuentra información del piñonate. Y por supuesto, puede descargar esta hermosísima canción dedicada al piñonate en la voz del gran Francisco Mata, el eterno cantor de Margarita. Como siempre, nosotros damos mil gracias por su apoyo y sintonía, que a su vez contribuyen a revalorizar nuestra música, costumbre e identidad, patrimonios de valor incalculable que tenemos que seguir preservando, porque sí y porque sí. Desde Caracas, Venezuela, todo el equipo que hace posible el Oriente Venezolano y su cultura trabajó con mucho cariño y alegría. Seguimos celebrando 12 años de trayectoria, porque vamos a hacer otras actividades. Vamos a salir de Caracas pronto, con favor de Dios, para llevar muchas actividades, y aquí vamos a hacer otras. Así que estén pendientes. Esta servidora, Lizde Ramos, oriunda del sector Palotal, Barcelona, Estado Anzoátegui, está muy agradecida por su compañía a esta hora. Decimos hasta luego, pero bailando un excelente tema musical que lleva por nombre El Joropo de mi Tierra. Interpreta el grupo Tierra de Gracia de Cumaná, Estado Sucre. Tengan una feliz tarde en nombre de Dios y la Virgen del Valle. Es el Oriente Venezolano y su cultura. Eduardito y Chico Eloy, cuando lo hacían sonar, vibraba hasta el corazón. Por eso es que siempre está en la historia del folclor. Humana tierra querida del poeta Andrés Eloy, de Antonio José de Sucre, de músicos a montón. Primogénita de Oriente, frente al mar de la ilusión, quisiera verte algún día sin sufrimientos y amor. Cuando escucho sonar por ahí, como rocho un joropo de hoy, como así no me siento feliz, escuchando nuestra tradición. Inspirado me siento escribir, con mi canto de su fielador, de la letra que canta mi padre, porque así lo siento desde el corazón. En la música venezolana, en la patria madre del libertador. Cuando escucho sonar por ahí, como rocho un joropo de hoy, como así no me siento feliz, escuchando nuestra tradición. Inspirado me siento escribir, con mi cuatro que es un fielador, de la letra que canto mi patria, porque así lo siento desde el corazón. En la música venezolana, en la patria madre del libertador. Se escucha mucho mejor. Recuerdo cómo tocaban Eduardito y Chico Eloy, cuando lo hacían sonar, vibraba hasta el corazón. Por eso es que siempre están en la historia del folclor. Cumaná, tierra querida del poeta Andrés Eloy, que Antonio José de Sucre, de músicos a montón. Primogénita de Oriente, frente al mar de la ilusión, quisiera verte algún día sin sufrimientos y amor. Escucho sonar por ahí, como rocho un joropo de hoy, como así me siento feliz, escuchando nuestra tradición. Inspirado me siento escribir, con mi cuatro que es un fielador, de la letra que canto mi patria, porque así lo siento desde el corazón. En la música venezolana y en la patria.